yo me levanté una mañana y silbaba una melodía que para mí era de Blue Hawaii, de la película de Elvis. Y la silbé todo un día. En un momento dije, me parece que no es de Blue Hawaii. Y la empecé a buscar. No, no existe, no está en Blue Hawaii. La busqué de pe a pa, busqué como un día entero. Porque dije, para mí este es un arreglo de guitarra que no estoy escuchando, es una guitarra de bajo, porque es raro. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Me salió así, la melodía me salió entera. Para mí estaba cantando algo hecho. Veinte años atrás, Babasónicos publicó Jessico, el disco que invitó al rock a pasar al siglo XXI. Hasta el día de hoy, sus canciones continúan actuales, presentes, calientes. ¿Cómo nació el álbum que transformó el rock argentino y la escena latinoamericana? ¿Qué piensa la banda cuando lo escucha dos décadas después? A lo largo de cuatro episodios, vamos a escuchar la historia de Jessico en la voz de Babasónicos. Esto es Tan Freak y Tan Popular. Jessico, 20 años. El primer podcast oficial de Babasónicos. Episodio 3. Soy Rock, el sentido de una banda. Todo ese imaginario escenográfico que hicimos en los 90, lo guardamos todo y quedaron solo unos machetitos, ¿viste? Unas fichitas que las jugábamos ahí, pero ya no era tan enorme eso, y creíamos que la forma de seducir no era por la grandilocuencia, ¿no?, sino era más por lo sensual, por lo sutil, digámosle, por esa especie de brillo y glamour que sentíamos que teníamos, que lo empezamos a usar más. Imposible. Soy D'Argelos. Hola, soy Mariano Roger. Soy Diego Tuñón. Soy Diego Castellano, Panza. Soy Diego Uma. Somos Babasónicos. La falta de expectativa y la decepción con la industria discográfica, que ya empezaba a desmoronarse, desmantelarse o a invertir los caminos que la había llegado a ser innovadora, importante, generacionalmente atractiva para nosotros como chicos adolescentes. Eso en la tragedia en que la industria se convierte ahora, ¿no?, en un sistema que imita todo del capitalismo en su máxima concentración y que despoja a los creadores de la música. Los primeros gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, que después pasan al gobierno nacional, empiezan a traer ideas sobre la gestión de cultura, como ideas sobre la gestión de cultura, pero siempre en el lado propagandístico, nunca fijándose cómo podía ayudar a la formación de una industria cultural y a la multiplicación, o hacer proactivo para que la industria de la música, o llamalo como quieras, pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda reflejar el sentir de las épocas a través de las voces de los que no llegarían nunca a los sistemas de influencia si no fuese por la música, ¿no? Entonces creo que por ahí arranca. A principios de 2001, con el país encaminado a una crisis mayúscula, la gestión cultural del gobierno de Fernando de la Rúa continuó con una serie de shows multitudinarios en diversos puntos del país que organizaba desde el comienzo de su mandato. Babasónicos no, ya ve que tampoco le sirve el sistema de shows aislados que hacen el radicalismo en ese entonces. Después llamado La Alianza. Y su corrupción endémica, que son los mismos que ahora dieron la cara en los gobiernos de Macri, en las mismas gestiones. Sí. Cuando nosotros hacíamos un disco, en ese momento teníamos unas versiones que provenían del ensayo y que podían ser desarrolladas, pero que ya estaban direccionadas en cuanto a la impronta de lo que íbamos, salíamos a buscar de esa determinada canción-versión. Y Los Calientes, la versión fue... no la podíamos tocar antes, totalmente. La fuimos armando y después la fuimos tocando. No teníamos Los Calientes toda desarrollada. Y ahí, por ejemplo, escuchando Napster, es como cuando, no sé, Los Calientes era como un tema acústico, digamos, una balada. Y ahí descubro un pedazo de batería en una banda que ya ni existe. Y igual lo voy reacomodando y de alguna manera digo, ah, este tema puede ser medio bailable. Y me vino a la mente la idea de, por ejemplo, qué hago en Manila, no sé, digo, ¿cómo hacía Virus? Digo, porque es son baladas, pero tienen un ritmo, ¿entendés? Y digo, y ahí de alguna manera vimos la posibilidad esa, digo, ¿no? Como... sí, o sea, digamos, yo encuentro una batería y después invierto un poco, o sea, la transformo a otro swing de alguna manera, pero tiene ese pedazo que aparte tiene esa condición sonora que no sabes de dónde, viste, o sea, te viene de cualquier otro lado. Y yo por lo general me iba de los ensayos, volvía a casa y trataba de probar cosas. De 100 cosas salen 2. Más o menos, digo, ¿no? Pero bueno, esa es una de las que está buena, digamos. Sí, el cuerpo hecho a medida de romance, mi traje favorito es el amor. Rubí también está del lado de lo que sabíamos hacer. Pero antes que Rubí, Soy Rock o Los Calientes, el público descubrió un personaje víctima de un dios frágil, temperamental. Pero esta me salió toda entera y después me salió Lo Regalado Es Mío y se acabó y Adrián hizo todo el estribillo espectacular. Si bien el loco no lo ensayábamos, partíamos sobre la base del demo que sabíamos que iba para adelante. No, nunca sabíamos que podía ser utilizado como simple. Cuando me pongo a sacar la canción del loco, que era un día, que era un sábado, un domingo, un día que no había ensayo, para pasársela a Adrián... y había muchos tonos que yo no conocía. No sabía ni qué tonos eran. Me costó un huevo sacar la canción porque no tenía ni idea. Siempre me preguntaba a Mariano o a Gabo y Mariano hacía un segundo tarda, Mariano. Mariano sabe hasta dónde va a ir la canción. Ya sabe qué es lo que viene después, aunque no se lo diga. Me costó un huevo. Y ahí me empecé a dar cuenta de que también todos estábamos componiendo de una manera casi onírica o natural. En el estudio Circo Beat, donde Babasónicos había ido a darle el acabado final a Jessico, los músicos encontraron el instrumento que marcaría el sonido de El Loco, un shamisen. La historia del instrumento de ese es que en el estudio de Fito había un depósito con instrumentos. Y Fito, como teníamos buena onda, qué sé yo, podíamos agarrar una guitarra o algo, viste, qué sé yo, y un día había un estuche gigante y decían, ¿esto qué es esto? No, eso es un instrumento japonés, nos dice alguien del estudio, que se lo regaló Menem a Charly García. Fue un regalo que le hicieron a Menem de Japón, un regalo gubernamental. Y Menem se lo regaló a Charlie. Viste que Charlie en los 90 tuvo esos encuentros con Menem. Parece que Menem le regaló eso y Charlie lo dejó en el estudio de Fito. Entonces, ahí quedó. Es un instrumento muy antiguo, hecho de una madera como un mango de ébano gigante. Y un instrumento hermoso. Ahí Gabo se internó hasta tocarlo y le salió eso. Un talento musical infinito ese muchacho. Cuando lo vamos a grabar, viene lo onírico también. Yo me duermo una siesta en un sillón que había de chifón verde, rarísimo, medio 90, pero que era re cómodo para mí porque era muy largo. Y yo me quedo dormido en una siesta así, mientras Gabo empieza. Y la toca, le empieza a tocar, La toca, la logra y la graba. Conmigo dormido, ahí como acostado, dormido en entresueño, le iba tocando todo. Y cuando me desperté, ya estaba grabada. Y fue como, wow, porque le dio como una personalidad extra a la canción. La decisión de elegir El Loco como primer corte de Jessico fue de Alberto Moles, presidente de Pop Art Discos. Me acuerdo ese día cuando le dije a los chicos, este es el corte. Dijeron, no, casi, no sé, un poquito más me dijeron, casi no lo ponemos este. Entonces le digo, no, pero esto es impresionante, esto hay que mostrárselo ya a la gente de la radio. Imagínate que lo escuchás por primera vez en la radio y vas sonando cosas internacionales, latinas, lo que sea, y escuchás esos soniditos dulces, esa melodía japonesa que tiene al principio. Cuando lo escuchás dos o tres veces ya te das cuenta que tiene la magia que no tiene otra canción de ese momento. Nunca me imaginé que El Loco podía ser un tema que sonara en la radio, por ejemplo. Me parecía una cosa rarísima. Como una decisión que no entendía cómo carajo pasaba eso. Y después terminó siendo un hit radial. Si ponías una radio de pop y te sonaban tres temas latinos y de pronto te aparecía El Loco, era como de otro planeta, supongo. Ahí nomás causó sensación, rápido la radio, en vez de decir, bueno, lo probamos un par de veces, lo empezaron a poner 5 o 6 veces por día durante toda la semana. Y yo creo que más o menos en 2 meses ya lo convertimos en uno de los hits de la década, porque bueno, sorprendido. Son esos temas que meten una patada cuando entras de corte de difusión y nadie lo entiende, pero cuando termina siendo un hit, todos querían que ese fuera el hit del momento porque se enamoraban rápido de la canción. Como Jessico es un disco muy homogéneo, el tema que vos tenías que cortar tal vez era un tema que tenía que representarlo. No había un tema que pudiera ser un single hecho y derecho, digamos. Era el tema representativo. Para mí el más representativo del disco era Los Calientes. De hecho, Los Calientes fue el tercer single, en realidad, porque el segundo fue de Eléctrico, ¿o me equivoco? De Eléctrico no despega tanto. No logra desbancar del número uno a... Sobreviven los dos en la radio, pero nunca lo pasa de Eléctrico. Sigue El Loco más tiempo, hasta que sale como simple Los Calientes. Y a partir de eso es donde no nos detenemos más de gira y el disco y Infame es parte de la gira de Jessico. Y Los Calientes ahí termina de entrar en toda la sociedad y se vuelve Babasónicos como popular, música popular argentina. Pero antes de que todo esto sucediera, al disco le faltaba título. No es linda la anécdota de dónde salió. Sale de mi cabeza, Después me vienen unos... No sé... En Brasil me cruzo con una persona que se llamaba Gladison. El título del disco apareció muy, muy de última. Ya teníamos el disco terminado y a Adrián se le ocurrió el título y nos pareció... Pensábamos como en algo, hoy se dice trans, ¿no? Me gustaba como si que era como una especie de entidad trans, Jessico. Y me gustaba que no teníamos que explicarlo porque era un nombre propio. Quizás, y como todos los me habían hecho explicar todos los títulos de los discos anteriores, dije, bueno, este. Yo me acuerdo cuando se los dije a los demás y les gustó. En el impacto de Jessico también tuvo que ver su tapa, diseñada por Alejandro Ross, quien ya había diseñado para la banda la portada de Miami. En general, yo cuando pienso las tapas, las intento que sean contundentes, porque como... La tapa es lo primero que el oyente ve, es el primer contacto del oyente con la música. Entonces, tiene que ser una imagen pregnante, fuerte, sintética, que diga, que tenga multiplicidad de sentidos, que tenga relato. Antes también nosotros nos ocupábamos de las tapas. O sea que también era algo que manteníamos dentro de nuestra órbita de control, ¿no? La música, las tapas, los videos. Tardamos un tiempo en poder, no sé cuál es la palabra, descansar o confiar o apreciar la idea del otro, de un externo de la banda, e inclusive que nos guste, que nos encante y que nos dé algo que no se nos hubiera ocurrido a nosotros, porque estoy seguro que la tapa de Jessico no se nos iba a ocurrir a nosotros, se nos iba a ocurrir otra cosa. Y no, bueno, Ross siempre lo consideré un tipo muy, muy lúcido. Ya con Miami, ¿no? Que la tapa es una cosa espectacular, es una obra de arte en sí misma, es hermosa. Y bueno, Jessico es como la continuación de eso. Fue discutida también la tapa dentro de nosotros, porque es una tapa bastante discutible, ¿no? A libre interpretación. ¿Qué es un cactus? ¿Es un culo? ¿Qué mierda? O sea, yo no quería hacer exactamente que se vea un culo. Para mí son montañas. Y después, bueno, la gente verá lo que quiera ver. Pero no lo hice. No hice pensando que es un culo. Es una montaña en un desierto. Y tiene esa forma, bueno. Y a la vez el amarillo me remite a algo artificial, es ciencia ficción, como de cómic. La tapa es medio cómic, pero bueno, esa píldora de cactus no es para cualquiera. Te está invitando a que la tomes, ¿no? Y bueno, está, digamos, despierta ese lado prohibido. Es como que te enfrenta un poco a los miedos. Al terror, creo que comer un cactus es eso, ¿no? Es como ir hacia donde te da terror, todo es hacia donde hay que ir. Se conjugaron un montón de cosas, el disco, la tapa, los videos. A partir de Jessico, Adrián D'Argelos y Diego Uma dejaron de dirigir los videos de la banda. Nosotros en los 90 nos autogestionábamos los videos. No confiábamos mucho en nadie, ¿no? Éramos más cerrados. Y en ese momento, para mí en ese momento, en el fin de Miami, nos damos cuenta de un quiebre, que existen jóvenes directores que tal vez hacen publicidad o cine, que ya, digamos, habían crecido con viendo nuestros videos autogestionados, ya en un MTV, ya con años de y que podíamos liberarnos de alguna forma y entregar esa parte de nuestra obra que sea interpretada por otros. Aunque el arte o la forma en las que nos vemos nosotros sigue siendo siempre propiedad intelectual de Babasónicos, sí sentimos que los videos tienen que pasar a ser otra cosa. Nuestros videos rotaban constantemente en MTV, no sé, Music 21, Match Music. Era como todos los 90 nuestros videos dominaron las señales de cable a lo largo de toda América, desde México para abajo y también todo lo de habla hispana en Estados Unidos. Era como que sonábamos en toda América. Tenemos esta idea y decisión de decir, bueno, nosotros ya está, tenemos que dejar de hacer video porque ya no tenemos la... Queremos que sigan teniendo la misma calidad hechos en 16 o 35, pero ya dirigidos por otras cabezas, otra gente que nos haya visto a nosotros y se haya educado, inclusive en nuestra forma visual. Cambia la industria, se regionalizan los sistemas de video, pasan a ser regionales. Las compañías discográficas empiezan a poner plata en el sistema y empiezan a manipularlo y volvemos a no tener nosotros la chance porque entra la música romántica a MTV que no había entrado porque hasta ese momento era como rock pop y ahí entran los demás, entran de lleno la música comercial romántica, entonces ya eso es pago, porque está bien, eran hit de radios impuestos por el sistema, por la payola paga. Pero ¿quién quería ver a eso si no tenía ninguna clase de... Era gente bailando nada más. Haciendo playback y bailando. Y bueno, después parece que... Y ahora los videos son también. Por eso yo bailo. Porque soy muy bueno bailando. Los videos de Jessico impactaron de inmediato y también generaron polémica, en especial el de Ruby, que representaba a un varón masturbándose y que luego tuvo una contraparte femenina. Imposible olvidar tu talismán. Se sabía que se quería. Quería esa clase de que quería un impacto, ¿no? El video buscaba también eso. Veníamos de un historial de videos prohibidos, viste, de ser siempre tan en el límite de lo que se dejaba como moral y buenas costumbres. El lugar del estreno de esos videos fue tan llamativo como los clips en sí, Intrusos, uno de los programas de chimentos más famosos de la Argentina. En ese momento todavía había tan poca novedad que la música era influyente en términos culturales, ¿no? Y para el 2001 podíamos nosotros permear noticias. El video es bastante novedoso, es descarado. Tiene, en ese entonces no creo que es original, no lo había hecho nadie. También hay que aclarar que nosotros nunca pensábamos que iba a pasar lo que pasó con Jessico, ¿no? Siempre desde el disco 1 pensábamos que nuestro disco era buenísimo y que tenía que ser un disco exitoso, porque siempre lo creímos así. Eso desde el vamos, como primera medida, pero tampoco nos imaginábamos que iba a ser un disco que 20 años después íbamos a estar hablando acá. Tan friki, tan popular, Jessico, 20 años. Es un podcast original de Babasónicos junto a Pop Art Discos. Producido en colaboración con Posta. Por Babasónicos, Eduardo Roca y Marisa Arias. Por Pop Art, Esteban Costa y Hernán Castro. El diseño de arte y la portada de este podcast son de Alejandro Ross. Por Posta. Producción Guido Escolo. Guiones y entrevistas, Rocky Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Sofi Carmona. Para saber más de Jessico y enterarte de las últimas novedades de la banda, seguí a @babasónicos en Instagram y Twitter. La historia de Jessico continúa en el próximo episodio. Escuchalo en Spotify. Capaz que los camarines nuestros antes de Jessico no eran lo que dice Camarín. Tiene visión de futuro, más que contando una experiencia. Porque nuestros camarines antes de Jessico eran más tranquilos, más under. Después de Jessico eran más parecidos a lo que dice la letra. Es todo lo que pasó después.